sus animales de radio de confianza. Estamos de vuelta en el dial, en la frecuencia modulada 103.9 FM, 30 años de más música, arrancando con un remix de una de las canciones más cool que hemos tenido la oportunidad de poner en la radio, probablemente de manera exclusiva en los últimos 12 meses. La canción se llama Back on 74 y este es un remix de Full Crate de Jungle. Es un DJ holandés que ha hecho unas cositas bien interesantes con otros artistas, cosas no tan conocidas. Creería que este es como el momento de inicio real de Full Crate como remixer, con la exposición que le dio esta versión de Back on 74, ¿no? Ajá. Pues Back on 74 ya de por sí es una gran canción. Es una canción que es bailable, es sabrosa, es amigable, es... No tan radio friendly, en realidad. A mí sí me parece, ¿sabe? A mí me suena tan sabroso en la radio. No, suena rico, pero no es la típica canción de radio, es a lo que me refiero. ¿Por qué diría usted que no es radio friendly? Porque cuando pienso en una cosa radio friendly, pienso, ajá, en una canción típica. Es decir, las canciones de radio, hoy más que nunca, tienden a ser muy típicas. Tienden a establecerse o a acampar en una zona de confort del oyente. Uh-huh. Que yo creo que Back on 74, y en particular en este remix que acabamos de poner, sofisticado, relajado, medio playero, claro, no habita, ¿no? No. Él no habita en la comodidad de lo familiar. Le compro lo del remix. El remix es mucho más exclusivo, ¿no? Es, sí, mucho más elegante ahora, que la canción original incluso, ¿no? Ahora, le da un aire distinto. Ahora, la original tampoco es que sea una canción que se haya pensado como una canción para radio, porque es que cuando usted se pone a mirar una canción para radio, y yo creo que esto lo podremos hablar en una próxima edición de Animales de Radio para que no nos demoremos mucho, va a notar unos patrones muy contundentes, no solamente ahora. Voy a ir anotando acá. Vaya, apunte, porque siempre se nos olvida de qué estamos hablando en estos programas. Exacto, hablar para la próxima... Liz. Muy bien. Aquí queda guardado. Muchas gracias, señor. Okay, excelente. Pero volviendo a Back on 74, quería también comentarle, y lo hemos hablado por mensaje directo en Instagram, usted y yo, que yo siento que las chicas han jugado un papel muy importante en cómo esta canción se ha puesto de moda entre un círculo muy especializado de gente, ¿no? Un círculo de gente que quiere ser como chévere, que quiere ser como cool, ¿no? Que se viste a la moda. Me da la impresión a mí que fue cuando llegaron ellos a Bogotá a presentar el Volcano, que, sí, es el álbum donde está esta canción originalmente, cuyo remix está abriendo nuestro programa de hoy. Fue cuando chicas muy lindas de la farándula colombiana empezaron a tiktokearla, que la canción se disparó. Y yo creo que eso fue muy detonado también por el efecto que tuvo el video musical de Back on 74 y los movimientos virales que la misma canción produjo a través de las redes. De acuerdo. Las chicas como con ese aire setentero, la bota ancha, el tema de los patines de ruedas, todo ese tipo de cosas traen consigo una nostalgia que de por sí es un poco elegante, así sea de otra época, ¿no? De acuerdo. Pues es un placer de verdad saber que somos los únicos poniendo a Jungle en Colombia. Y podemos seguir siendo los únicos, tranquilos, si no quieren poner a Jungle, allá verán. Hoy vamos a hablar de remixes en este programa llamado Animales de Radio. Uribe DJ y Alejandro Marín deseándoles un buen día, buena jornada, esperando que todo vaya muy bien, como dicen los correos corporativos. Y hoy nos dedicamos a los remixes que traen sofisticación. ¿Sí? Hay de todo, Alejandro. Claro. Hay remixes muy sofisticados, como hay unas cosas que son aletosísimas y supremamente terribles. Sí, hay cosas muy casposas. Que eso le gusta mucho al británico, ¿no? El público británico le encanta mucho el remix aletoso. No es tanto de remix... Al público en general, Uribe DJ, le gusta el visaje. Pues sí, es cierto. Nosotros somos los únicos que no estamos en el aleteo. Mire, vamos a quedarnos... Le propongo entonces que a sabiendas de... Aleteo que, de sábado, vamos. A sabiendas de que el remix puede ser sinónimo de visaje, sí, en este caso puntual, nosotros nos vamos a dedicar al remix como este lugar de la música pop donde la sofisticación juega un papel importante en la extensión de una canción que ya es interesante y muy atractiva. Y para eso entonces, ¿qué le parece si seguimos con un clasicazo del New Wave? Uh-huh. Llamado Lullaby, cuya versión de 12 pulgadas es famosísima. Esa estuvo en el Disintegration originalmente, ¿no? Sí, señor. La canción hermosísima, además de The Cure. Pero a comienzos de la década del 90 ellos lanzaron un álbum de remixes precisamente que se llamaba Mix Up. Y ese álbum arrancaba con esta versión extendida de Lullaby. Summertime Sadness de Cedric Gervais para Lana del Rey fue la canción que la hizo pop. Pues por lo menos por este lado, ¿no? En todas partes. Creo que esa versión fue la que le dio el Grammy a Cedric Gervais como productor. Sí, señor, y creo que lo ubicó en un lugar privilegiado del movimiento conocido como el EDM, del que creo que Calvin Harris era el rey en ese momento, hasta que Cedric se ubicó cómodamente con este remix de una canción que había aparecido originalmente, si no estoy mal, en el álbum Born to Die de Lana del Rey, que fue el primer disco con el que sorprendió al mundo entero con esta mezcla de melancolía y nostalgia vintage. Ya ahorita que estamos en nostalgia ultra, en este mes de la nostalgia ultra aquí en la X más música, y que con la llegada de Cedric, pues le dio un aire muy discotequero. Cedric Gervais siempre se había caracterizado al comienzo de su carrera por ser un remixer muy elegante, que digamos, esta canción de Lana del Rey con Cedric Gervais alcanza a pararse en la línea entre lo elegante y lo aletoso. Sí, ¿no? Sí. Nosotros dizque que nos íbamos a poner sofisticados y de una mandamos un aleteo. No, pero el hombre había trabajado con Lenny Kravitz, había trabajado con Deep Dish. Hay un grupo de DJs y productores franceses que son muy elegantes. No, y el remix le quedó bien. Sí. Fíjese que le quedó bien, porque es que como decía usted hace un rato aquí en Animales de Radio por la X103.9 FM, el aleteo en esa época del EDM era, pues claro, potente, pues era grande. Guetta fue el rey de esa vuelta, ¿no? Sí, claro. Sigue siendo el rey del aleteo. Absolutamente. Pues ahí estaba Summertime Sadness de Cedric Gervais. Oiga, Cedric Gervais lo descubrió también otro gran productor que hizo parte del staff de DJs de la BBC Radio One, el famoso Pitong. Claro. Que ese tipo también sí que ha hecho unas cosas hermosísimas. Sí. Que de pronto podemos oír algo de él más adelante. Yo creo aquí que en Animales sí. De radio. Pero vamos a continuar esta vez hablando de remixes que se hicieron famosos como versiones de radio y que no son las versiones originales, algo que me asombra. La primera de esas circunstancias es la famosa Missing de Everything But the Girl, cuyo remix de Todd Terry fue más famosa que la original. Sí, él fue básicamente el que le dio el sonido definitivo a Everything But the Girl como banda, porque si uno oye también el remix de Wrong, por ejemplo, de Everything But the Girl, tiene ese mismo estilo y es como hay un beat y un sampleo que es muy característico de este DJ de Brooklyn del que estamos hablando, que es Todd Terry, que fue gigante también en toda esa escena que se gestó en el House de Chicago en los 80 y 90. Y esta versión de Missing es, yo creo que la que todo el mundo conoce como la original, pero realmente no lo es. No es la versión que venía en el álbum, pero se convirtió en la única. Y aquí está en Animales de Radio. Otro remix importante en la historia de la música hoy en Animales de Radio es el de Sing It Back de Boris Dlugosh, que al igual que como le sucedió a Everything But The Girl con el remix de Todd Terry, se hizo mucho más famoso que su versión original, y de hecho es muy distinta la versión original a la versión de remix que acabamos de oír en Animales de Radio. Y se dieron el lujo de lanzarla dos veces oficialmente, porque primero en el álbum I'm Not A Doctor fue que lanzaron la versión original con la que no pasó nada en aquel momento, y gracias a Boris Dlugosh la lanzan luego en Things to Make and Do en el álbum del año 2000. ¿Tres? 2000. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. No me acuerdo. Yo he venido a investigar a Moloco con mucha intensidad en los últimos 6 o 7 meses que he empezado a comprar sus discos de vinilo, porque cuando descubrí la versión original de Sing It Back, sí, me sacudió tanto el corazón. Yo sé que la versión remix que acabamos de oír en Animales de Radio es maravillosa, pero la original me parece que es, en serio, earth shaking stuff, ¿no? Es una cosa que me sacude el alma de manera especial. Entonces compré los discos, pero nunca he tenido muy clara la cronología más allá, pues, de ese disco famoso que fue el Do You Like My Tight Sweater, donde estaba Fun For Me, que ese sí tengo entendido que es como el 97, 98, 99. Finales, sí, correcto. Sí. Pero le habían comisionado inicialmente, después de oír el éxito de Missing the Everything But the Girl, a Todd Terry a hacer el remix para Moloko y Sing It Back, que él por compromisos no pudo hacerlo, tuvo que decir gracias, pero no puedo. Entonces se van hasta Alemania con Dugosh y le dicen, hermano, queremos poder lograr un éxito similar al que sucedió con Everything But The Girl. Y creo que le funcionó. Lo logró. Le funcionó bastante bien. Noid Lugosh ha hecho cosas muy, muy chéveres. Obviamente, ese remix de Sing It Back de Moloko fue el que lo puso en el mapa, pero no olvidemos que él fue el que estuvo detrás de la colaboración de el DJ Spiller, también con Sophie Ellis Bextor, en Groove Jet. Por ejemplo, se metió mucho por el lado del Italo Dance en aquella época. Y el tipo ha sido remixer para Mariah Carey, para Jamiroquai. Hay un remix de Jamiroquai hecho por Lugosh también que es buenísimo. Jovanotti trabajó con el hombre también en la década de finales de la década del 90, más o menos. Royxop, ¿no? Incluso los mismos Daft Punk alcanzaron a hacer cosas con Lugosh para ese famoso álbum llamado Daft Club, que es una hermosura de remixes. Estos son los animales de radio al aire en la X103.9 FM. Hoy la fauna de remixes, los mejores remixes en la fauna de la música pop. Y el siguiente es probablemente el más importante remixer de los 80. Lo hemos mencionado incontables veces en este programa, Mr. Shep Pettibone. Ah, sí, hemos hablado de él muchísimo. Mr. Shep Pettibone, norteamericano, ¿no? Ese tipo es de New Jersey, si no estoy mal, pero él, tal vez su trabajo más importante, que hizo muchas cosas y trabajó con muchos artistas, obviamente, desde los Art of Noise a comienzos de la década del 80, por ejemplo, fue con Madonna. Indiscutiblemente, ¿no? En un álbum que no fue tan exitoso en la carrera de Madonna, tuvo un par de canciones importantes que creo que fue la erótica, donde venía originalmente Deeper and Deeper. Claro, ahí estaba Deeper and Deeper, que cumplió 30 años el año pasado, y por esa razón Mr. Pettibone regresó a esos masters, a esas grabaciones originales de la erótica, y sacó un remix remasterizado de Deeper and Deeper, que sigue siendo una de esas joyas de las que estamos hablando hoy en Animales de Radio, los remixes más grandes de todos los tiempos. Aquí está Madonna con el remix de Deeper and Deeper de Mr. Shep Pettibone. Animales de Radio con Alejandro Marín y Uribe DJ. Con Alejandro Marín y Uribe DJ. Animales de Radio, en la X.